state aumentando e continuamente attualizza l'opera salvifica. Me voy a parar mucho más en ese aspecto porque ya lo conocemos bien, sobre la confirmación, sobre el bautismo, sobre la Eucaristía. Ha habido mucha reflexión sobre el tema eucarístico y sobre los otros aspectos. Siempre estamos invitados a la penitencia, y todos estamos invitados a vivir continuamente nuestro bautismo en estos aspectos. Lo dejamos así, una liturgia sacramental con base en la iniciación cristiana. Permite. Vamos a otros aspectos. Una liturgia participada. Mire, le voy a contar una anécdota también para que se rían un poco. Hay una cantante por ahí. Tina Turner. Yo no la conozco, sí la conocía. Tina Turner, ¿la conocen ustedes? Ah, sí. Estábamos en una reunión de liturgistas en la comisión mozárabe, entre estaba el padre Pinel. Y entonces pusieron en el café allí, pusieron unas imágenes de un concierto de Tina Turner. Y entonces dijo que Daniel, ¿ves tú? Eso es participación. No me trae liturgia. Eso es participación. La gente como loca. Y nosotros celebramos, dice el padre Pinel, nosotros lo que celebramos es la muerte de Dios. Porque nuestras asambleas están muertas. Vean ustedes la cara de aburrimiento que tiene el pueblo de Dios. A ver, en la celebración. De un aburrimiento. A ver por dónde sale hoy el párroco. ¿Verdad? Eso va para el párroco. A ver por dónde sale el párroco. Una liturgia participada. Y aquí el concepto de participación a lo Tina Turner es formar parte activa. A lo Tina Turner. Me gusta tantísimo. Y la sigo, ¿no? Porque es un poco banal la cosa. Es un poco banal, pero es muy real. Es que el pueblo de Dios, a veces entramos, nos sentamos, nos aburrimos, ¿verdad? Miramos el real 20 veces. Como decía uno así, dice, no, y el problema, dice un párroco, dice, el problema no es cuando cogen el reloj, sino cuando dicen así, pero se habrá parado. Eso es para los párrocos. Bien, estamos deseando que acabe. Entonces hay algo que falta. Hay algo que falta ahí. Si nuestra liturgia no solo lo compromete después, sino no nos mete en el ajo y dice, no funciona, claro. Bien, esto no sé. La Conferencia Episcopal Española publicó un plan de acción pastoral en algunos aspectos y dio una serie de pautas, pero recuerdo, esto vale para Europa. Pero también en este concepto de participación me gusta siempre hablar de la oración como un modo de conocer los misterios de la salvación. No todo es sacramento, la acción es sacramental, pero la oración como iniciación a los misterios en clave orante. Mire, para los párrocos, eso lo saben ellos muy bien, no les voy a dar yo lecciones. Hay un mínimo celebrativo que es obligatorio en las parroquias, lo saben muy bien los párrocos. Que es los laudes y las vísperas del jueves y viernes santo, ¿verdad? La vigilia de Navidad. Y se acabó, no hay más. Se propone la vigilia de los difuntos hacer ahí. Y yo creo que no hay más, ¿verdad? Obligatoriamente, dicho, para la oración de los fieles, la oración comunitaria en la parroquia, como obligación de los libros, no hay más. Pero hay un elemento fundamental, que es que la oración de la liturgia de las horas es parte de la vida de la Iglesia. Y por tanto, los párrocos tienen que hacer un esfuerzo grande pero también queda mucha satisfacción de que el pueblo reza con los salmos, con la liturgia de las horas, en las parroquias y en nuestras. Y los ejemplos, que se los hay, en verdad, a veces la participación puede ser pequeña, pero congratulante. La parroquia tiene una vida no solo sacramental, sacramental en el sentido amplio, oral. En una parroquia tiene que haber esta cabida. Y aquí está toda la fuerza de la oración, que se habla un monje benedictino, ¿no?, que tiene como esqueleto de su vida en cada monasterio la oración. El otro día el Papa, hablando a los sacerdotes de Caserta, le dijo: no soy monje. Te dijo bien claro dos veces. Y luego dijo: y no soy cartujo. Yo no sé, tengo yo muy claro si él sabe que son los cartujos, porque hasta los benedictinos, los cistercienses, los confunden. Entonces yo, ¿verdad?, que de vida religiosa no conoce mucho. Jesuíticamente sí, pero de vida monástica no tengo yo tan claro. Pero le dijo: no soy monje, no soy cartujo, pero soy, y vuestra característica es la diocesanidad, el famoso encuentro en Caserta, muy bonito. Ya se lo he leído a los curas que le he dado ejercicio. No, no somos monjes. No se trata de repetir el monacato, no. Se trata de que la oración forma parte de la vida de la Iglesia. Entonces eso exige una participación, una disposición. Y esta es la oración que tenemos que continuamente actualizar y revivir. Entonces, una característica de la liturgia del 2000 es una liturgia participada a todos los niveles. Por ejemplo, y muchos de ustedes participarán: mi madre no tuvo mi bautismo. No. Hoy es inconcebible que una madre no tenga el bautismo de su hijo. Lo normal es que la madre y a veces ni el padre iban a los bautismos. ¿Quién iba? El padrino y la madrina, y se acabó. Y si es posible, el mismo día. La vida de los santos, el martirologio, fue bautizado el mismo día que nació, porque se iba a deprisa la iglesia, flamba, el agua cuanto antes, por si se moría. Bueno, cuestión de eso. Pero entonces, una liturgia, es decir, la cabida que ha dado hoy el nuevo ritual del bautismo a la parte de los padres. Pues participar es tomar parte sacramentalmente, ¿no?, y a la confirmación, y a la Eucaristía, pero también a la oración. Y entonces, este es un aspecto para mí fundamental. La prioridad que tiene la oración litúrgica. La oración, la participación. Hasta que Pío XII, y esto es importante para los párrocos, y una reflexión que se ha hecho estos años con respecto a la formación de los laicos. Es decir, se reflexionó mucho en el signo de la Eucaristía y en el de la Palabra de Dios, que los laicos, esto de hoy es excepcional, no tienen a gran nivel un espacio de formación, porque todo es Eucaristía. Hasta Pío XII, las tardes de las parroquias estaban libres, no había misa por la tarde. Es decir, hasta el 1956, me parece, las tardes de las iglesias estaban dedicadas a las devociones. Rosario, quinario, septenario, octavario, novenario, formaciones. La tarde era devocional, pero ahí está bendición con el Santísimo, pero había también una formación, un cauce de formación, las novenas, por ejemplo, un cauce de formación. Desaparece porque Pío XII establece la misa por la tarde y todo es Eucaristía. El pueblo de Dios tiene tanto que se ha creado, esperemos que salga antes o después, y hemos colaborado todos ahí. Se ha puesto el catecismo en el leccionario dominical. ¿Qué texto de este domingo se encuentran en el leccionario? ¿Qué textos? Y esto se ha sintetizado. De modo que la liturgia de la palabra del domingo sintetiza los grandes principios dogmáticos. Ese trabajo está hecho, pero no se ha publicado todavía. Se publicará. Y es que no todo lo hace la homilía. Sería también a veces ir a un viejo concepto de homilía, más bien de sermón. Si la homilía debe explicar la palabra de Dios, no es que debe explicar el dogma de la Trinidad. Pero se intentará hacer un poco de todo, allá los párrocos, a ver cómo se las arregla. Pero lo que sí es cierto es que nos damos de cuenta que hay poco espacio. Y todo es Eucaristía. No, mire usted, hay que ir a la iglesia a cantar vísperas. Sí, sí, ¿y eso qué es? Me acuerdo una vez, me pregunto a un joven, ¿y eso qué es? Y dice, eso es como la misa. No tiene nada que ver con la misa. No es verdad, pero bueno, tiene que ver, pero... Eso es la oración de la iglesia. Mira, yo vivo en un monasterio famoso, pero gregoriano. Y la gente llama por teléfono. ¿A qué hora son los cánticos? Y yo digo, ¿y qué entiende usted por cántico? Los gregorianos. Ah, ¿y qué entiende usted por gregoriano? Y ya entonces se me sube la bilirrubina a mí. Y yo digo, mire usted, eso es la oración del pueblo de Dios que a usted como cristiano le pertenece en virtud de su bautismo, de su sacerdote bautismal. Antes de acabar, ¡plom!, han colgado. Los cánticos a corazón. Los cánticos, en la oración del pueblo de Dios, que a usted le pertenece por su bautismo. Vamos a colgar. Claro. ¿Usted qué viene? Yo pregunto mucho en el monasterio. ¿Usted qué viene, al concierto o a la oración? Pero si me está al concierto, como si usted en un CD o baja los tíos de internet. Busque su cheno ahí, que lo encuentran en 33 segundos. ¿Verdad? A mí mismo, ustedes en 30 segundos pueden buscar el Kyrie de Ángelis, cantado por los monjes de Sino, lo encuentran. Hoy no hay distancia ni de eso, pero participa en la oración. Venga usted a cantar vísperas con nosotros. Aquí los monasterios tienen un papel muy importante, que estén abiertos a todo ello. Con los miedos que hay ahora de las parroquias abiertas, en fin, esta es otra historia que no. Y hablo yo de la Europa vieja. Pero en fin, aquí hay una cosa muy importante, que es educar a través de la oración. Una educación en la oración. Y aquí pongo yo el ejemplo, lo he puesto en mi libro, de mi comunidad. Y es un complemento de la Eucaristía. La Eucaristía se prepara y se continúa con la oración de la iglesia. El caso típico de las vísperas del sábado. Las vísperas del sábado son más domingo que las vísperas del domingo. ¿Verdad? Es verdad. Yo se lo oí una vez a Parné y yo pues digo, y es verdad. La víspera del domingo, primera víspera del domingo, tan con toda la potencialidad que va a explotar en la Eucaristía. Ya ahí tienes la antífona que te va preparando, elementos. La víspera del segundo domingo es, segunda víspera ya cala la cosa. Entonces ahí hay toda una fuerza. Cantar el día, un ejemplo típico, el día de la Asunción, que el pueblo cante en las vísperas y se solemniza, que es el Magnífica, o el Babe Maristel, los himnos, en fin, los elementos marianos del día. Aunque si nos ponen la Gatis, en fin, hay muchas posibilidades, ¿no? Es decir, en clave orante. Lo sacramental en clave orante. Y esa clave orante te está indicando que es complemento de la Eucaristía. No le quita la prioridad a la Eucaristía, no se la quita. Se la potencia. Aquí están todas las posibilidades de la parroquia. Lo tengo aquí escrita. Víspera del domingo, la ordenación general dice que número 21 es sumamente conveniente que donde fuera posible se celebren con asistencia del pueblo al menos las vísperas dominicales, conforme a las antiquísimas costumbres. Mire, en el mundo rural donde yo vivo, en Burgos, aunque yo no soy castellano, soy andaluz, como se nota, al menos un español yo lo hubiera dicho. Es decir, todavía el pueblo de Dios sabía las vísperas dominicales de memoria. Era como a una muñeca se le daba así, ¡prim!, y de, lo mismo. Decía, uno decía, ¡deu!, estoy enchorizado. Y esa víspera del domingo valía para todo. Por ejemplo, el otro día era San Bartolomé, no importa, víspera del domingo. La Inmaculada, víspera del domingo. Es decir, sabía de memoria unas vísperas que se habían aprendido, pero ¿sabe cuál era la realidad? Que ya no se las sabe. Porque los que se las sabían se han muerto. Y los que no las sabían ya no van a la iglesia, con lo cual las vísperas dominicales se han acabado. Hemos perdido, ¿eh? No hemos ganado, hemos perdido. Vísperas dominicales, noche de Navidad, trido pascual, vigilia de Pentecostés, vigilia por un difunto, grande solemnidad. Aquí está la cuestión. Es algo muy importante que hay que potenciar y hay que vivir. Yo sé lo que van a decir ustedes con las preguntas, pero en fin, eso no quiere decir que los impedimentos pastorales no impidan que nosotros digamos lo que tenemos que decir, ¿no? Y que donde haya un párroco con sensibilidad, estas cosas las pondrá en práctica, al modo que pueda, y como pueda, y cuando pueda, ¿no? Capítulo octavo. Una liturgia congregada, una mesa común. Es un escándalo el que nos dividamos para la Eucaristía. Es un escándalo que yo vaya al Monte Athos y no pueda comulgar. Ahí está. Una iglesia común, ¿sí?, con el mismo credo, con él, pero dividida. Desde 1054 hay excomunión, hay división, no podemos comulgar y no se nos ocurra. Peor, porque es que en el Monte Athos, si en alguna iglesia de Grecia, división, es que uno no puede entrar ni en el pronaos, ni en el atrio, te quieres quedar fuera, porque eres un excomulgado. Un cismático, me lo han dicho a mí, vosotros cismáticos, nosotros cismáticos, yo cismático. Ahí estamos, sí, somos cismáticos. Es decir, nos ha dividido, a pesar de que el Papa y Atenágoras hace 50 años, y el Papa reinante y Bartolomeo el otro día, se han dado besos y abrazos, se han juntado, han cenado en común, pero se han quitado las excomuniones, pero la intercomunión no existe. Recuerdo yo el caso de Papa Bartolomeo, que es San Pedro, aquí lo pongo en el libro, entraron los dos, concelebraron en dos sillones la liturgia de la palabra, y cuando llegó la primera eucarística, Bartolomeo, pim, pim, pim, pim, se bajó. Y el Papa sigue. La palabra nos unió, los ritos de acogida nos unió, pero cuando llegamos a la Eucaristía, se nos dividió. Y no comulgaron, claro. Recuerdo que el patriarca, todos se pusieron de rodillas y él se quedó incólume de pie. Y la gente dice, ¿es lo que es el patriarca? De pie, sin moverse. La iglesia se nos divide y se pasa al Monte Athos, en algunos te acogen y no te dejan ni besar los iconos. A mí, de modo excepcional, en la vigilia pascual, me permitieron besar los iconos. Eso es el máximo. Esto es los iconos, que lo tiene alguna medallita, bla, y te la besa. No, los iconos, símbolos. Era el momento más importante, pues, y todos vamos a ver. A mí me dijeron, venga, hoy esta noche, el Igumenos ha permitido que los romanos besen los iconos. Pero bueno, algunos curso me echó la mano atrás, algunos de los popes que había por allí, que no le gustó. Sí. ¿Cómo tiene que ser la del tercer milenio? Pues ahí. Hay que procurar unir. Y estamos llegando, estamos en 2014, llegaremos a 2054. Y buenos gestos hay. Pero cuando los teólogos se sientan en una mesa, todo se estropea. Besos y abrazos y demás. Pero cuando van a tratar temas cruciales, como es el papado, ellos dicen, sí, sí. Con Pedro sí, pero bajo Pedro no. Ahí está, con Pedro, su Pedro, ahí está. El tema del primado y el tema de la infalibilidad y el tema de algunas cosas. Pero es un deseo, no sé, por aquí. Allí se habla mucho de este encuentro del Papa Francisco con el pastor de Caserta. De por sí, El Papa, ¿cómo es? Yo voy a ver a mi amigo. ¿Cómo? Dice el obispo. ¿Viene a mi Dios? ¿Y no viene a verme? Y tuvo que organizar una misa. ¿No? Porque el Papa quería ver a su amigo de esa celta, que es un Valdés. No, no. Bien. Claro, ahí está. Pero la realidad es esa. Estamos divididos. Segundo milenio, divididos. Tercer milenio. ¿Qué haremos? Tercer milenio. Y aquí ya va en el libro la fuerza del monacato y de la liturgia. Pero sí que hay una cosa importante, y es que hay un común deseo de una liturgia compatible. Vamos a ver el ejemplo de la Eucaristía. ¿Eh? Y aquí yo pongo algunas ideas, la importancia de conocer el Oriente. Normalmente nos quedamos aquí, conocer el Oriente, pero el Oriente no nos quiere conocer. Pocos orientales vienen a nuestra celebración, poquísimo, y muchos de nosotros vamos a su celebración a aprender. Ya eso a ellos les dan más fuerte. Y es que ellos no han tenido la escolástica. El problema es que ellos es una iglesia que sigue como el siglo 7-8, allí no cambia nada. Claro, no han tenido la escolástica, la crisis, claro, no digamos la crisis del postconcilio, eso a ellos les crece. Pues tú, nosotros, no hay que cambiar nada. ¿Viste? Hay que lavarse la cara, ¿no? Alguna de las cosas. Pero en fin, ahí está. Se trata de conocer el Oriente y tener buenas palabras, pero la intercomunión no es posible. Y eso, ahí está. Y se queda en... Nos quedamos a veces en lo exterior, ¿no? Bien, hay muchos aspectos del misterio y demás que es. 9. Una liturgia comprometida. Aquí tenemos un aspecto muy interesante, yo diría muy interesante. La liturgia, es decir, cuando yo estudiaba yo voy a la universidad el 68. ¿Eh? Yo un sesantotino de eso, el 68 en París. Es el máximo de la revolución. Los jóvenes salen a la calle, arden los coches, revolucionan. La revolución en la Universidad de la Fuerte, 68. Bien, en esos años aparece un libro en España famosísimo. Creer es comprometerse. Vamos, otro libro. Creer es comprometerse. La liturgia es compromiso, digo yo, segunda parte. Claro, la liturgia tiene que ser compromiso. La liturgia no puede ser evasión. No podemos entrar a la iglesia y olvidamos los problemas, ya los cogeremos fuera. La liturgia tiene un potencial evangelizador grande. La liturgia tiene un potencial de compromiso cristiano. La liturgia tiene una acción caritativa y social que brota en sí. Otra cosa que la acción, nos hace la acción dentro de la celebración. La liturgia es celebración del misterio pascual, para la vida. En la vida, el post-celebrativo tiene que ir con Dios. Yo no olvido nunca un texto de Juan 23 que hablaba a los monjes. Donde hay un problema, tiene que estar la oración de un contemplativo. ¿Y verdad? Y en la liturgia tenemos que tener las ansias del mundo que lucha. Las ansias del mundo que lucha y los problemas del mundo que lucha. Los problemas del mundo de hoy. Es clave orante. Y de ahí hay elementos como está la colecta. Es decir, los primeros siglos hay un aspecto que nunca faltaba, que es la caridad. Como brote de la celebración. La famosa colecta de Pablo, quiere decir que mientras tú celebras, te recuerdas de los pobres y ahí está la acción. Las colectas de Pablo van por ahí. Y es un elemento para mí muy importante. Es decir, la dimensión, la celebración tiene una dimensión de compromiso cristiano que va a gente. La liturgia no es política, la liturgia es profecía. decir, ha habido desviaciones, una teología bonita, una liturgia bonita. No, mire usted, la liturgia no es política, es acción sagrada por excelencia, donde todo lo humano, nada de lo humano, está ajeno. Todo lo humano se potencia, se actualiza, se vivifica, se sugiere, ¿no? La liturgia lleva en sí un gran compromiso hacia el hombre total, ¿no? Cipriano Nueva Gallina habla del signo empeñativo, de lo que decimos nos empeña. Nos empeña y nos pone en contacto. Ya esto aparece desde los primeros siglos de la Iglesia. En la tradición apostólica de San Hipólito dice que cada uno se muestre solícito en hacer obras buenas, en complacer a Dios y vivir honradamente, vinculándose a la Iglesia y poniendo en práctica todo lo que se ha enseñado y progresando en el servicio de los demás. Desde el siglo III, es decir, comprométete en lo que has dicho. Comprométete en lo que has dicho. Y ahí tenemos que la comunidad primitiva era muy segura de todos estos aspectos. Las viudas, los pobres, los problemas estaban en la celebración y se hacía no solo una parte está en la colecta, pero otra en la oración de intercesión. Por tanto, se dio mucha importancia a la palabra, a la homilía, pero también a los compromisos que brotan de la celebración. Y eso está ahí, no podemos olvidar. Hay que hacer memoria de todos los problemas. Luego, este compromiso viene potenciado por la celebración. La liturgia no es evangelización, evangeliza. La liturgia no es compromiso, compromete. Claro, no podemos hacer ya un pentolón, es decir, un elemento común de toda la liturgia. No, mire usted, la liturgia es acción sagrada por excelencia. Es el misterio celebrado por la vida de los hombres. Pero ahí se potencia lo que escucha, lo que celebra, lo que vive, mételo en práctica. No puedes salir de la Eucaristía y olvidar lo que has celebrado. Transforma en vida lo que has celebrado. Es que así es fuente y cumbre del cristiano y de la vida de la Iglesia. No se trata de instrumentalizar la celebración desde nuestra propia ideología. Se trata de potenciar lo que la celebración sugiere, actualiza. El tema de las viudas, el tema de los pobres, el tema de los marginados, todo ese tema va por ahí. El documento Santo Domingo del Celan habla mucho de este tipo. Dice que se trata de desarrollar un estilo de la celebración de la liturgia que integre la vida de los hombres en una honda y respetuosa experiencia del insondable misterio de la riqueza inefable. Bien, ahí tenemos toda una fuerza. Hay un documento de la Comunidad Episcopal Española, Nueva Evangelización, Promoción Humana y Liturgia, que también potencia esto. Mira, ahora estamos preparando, yo creo que va a salir estos días, el Congreso Eucarístico Internacional de Cebú en Filipinas. Y se ha preparado ya el tema base. Aquí lo tengo, ¿no? Es decir, hemos trabajado allí un grupo que nos han pedido. Bien, entonces hay un elemento social. En todo Congreso Eucarístico, en toda la Eucaristía, hay un elemento, una obra, lo que se llama la obra social. En el documento de Sevilla del 92, todavía estaba más reciente en el libro, que es 97, se hablaba en el documento base de Eucaristía y Evangelización de cuatro aspectos: Eucaristía celebrada, renovación y participación; Eucaristía adorada, contemplación y solidaridad; Eucaristía vivida y Eucaristía confesada. Y hay un cuarto aspecto, que es una Eucaristía comprometida, las obras sociales que surgen a raíz del Congreso Eucarístico. Y eso en todos los congresos. También la oración compromete. La oración es también un compromiso, porque la oración es alabanza y súplica. No lo olvidemos nunca. La oración es oración de alabanza y oración de súplica, unida. Oración que la Iglesia realiza con Cristo y que la divide. Y esto pasa por todos los elementos. Una liturgia comprometida, con toda la fuerza comprometedora y que debe tener la acción litúrgica. E insisto, no es una evasión, es una promoción. Capítulo décimo, número 10. Una liturgia epifánica. Luego haremos el número 11. Una liturgia evangelizadora. Una liturgia epifánica. La liturgia tiene que ser manifestación de la Iglesia. Y de cada Iglesia. De la Iglesia y de cada Iglesia. Yo diría que esto es un aspecto donde se debe ver la Iglesia. Nos podemos hacer varias preguntas, ¿no? Me decía yo aquí en el libro hace años. ¿Qué ofrece la liturgia a los cristianos del 2000 entrado, 2014, 2015? ¿Qué ofrece? O segundo, ¿qué piden los cristianos para esta liturgia? ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se vive? Debe ser sobre todo una iglesia, una manifestación de la Iglesia. Y la Iglesia que está en Buenos Aires tiene que ser distinta de la Iglesia que está en Burgos. La liturgia debe manifestar la Iglesia y la Iglesia debe manifestar la liturgia. Es una liturgia local. No, sabemos la importancia que la Iglesia ha dado a la Iglesia local, la diócesis, la Iglesia local. Esa diócesis se refleja en la liturgia. Y será así, la diócesis es dinámica, ¿eh? Se verá en la liturgia, y al contrario. Pero la liturgia es epifanía de la Iglesia, manifestación de la Iglesia. ¿Quieres saber qué es la Iglesia? Mira cómo celebra. ¿Quieres conocer su celebración? Mira su vida. Quiere conocer su vida, mira su celebración. Sobre esto se pueden decir muchas cosas. Una liturgia que es una iglesia orante. Una liturgia que es una liturgia pascual. Una liturgia que es una liturgia profética. Podríamos repetir estos 10 puntos de la liturgia del siglo del tercer milenio, que es la liturgia nuestra. Los principios directivos están ahí. De la liturgia, todos los conocemos. Sí, yo destacaría a veces algunos aspectos. A veces la liturgia ha fomentado la evasión de los reyes. Hoy eso no puede ser. No podemos evadirnos ante los problemas del mundo de hoy. No, el Santo Padre cada domingo insiste en los temas más candentes y sangrantes. Y es importante ver ese ángel dominical que estaba, ¿eh? Ahora el Papa está dando el tono de la Iglesia. Ayer decían que ha recibido el párroco de Gaza, que encima es argentino, ¿eh? De verbo divino. Verbo encarnado. Es decir, lo ha recibido, ¿verdad? Aparece en todos sitios, además. Estaba ante la audiencia del día, la única que tuvo. Es decir, bueno, pues la liturgia tiene que. Quiere que recoger todas estas anuncias, ¿no? Y en su oración y también en su dimensión celebrativa, pues vamos a recoger, a potenciar, a ayudar. Una liturgia a veces ha reducido la salvación humana a la salvación del alma. Y de nuevo, la liturgia es teándrica, de Dios y del hombre. Lo humano nos interesa muchísimo, ¿cómo no? Si no estamos bien, no celebramos bien. Y si estamos mal, celebramos mal. Eso está claro. La liturgia pasa por la vida del hombre. Eso es. La liturgia tiene también, son riesgos, un cierto elitismo. La liturgia hay que democratizarla, se decía. En 1909. Y estamos en 2014, la hemos democratizado. Ha habido también una religión, distanciamiento de la religión popular. Aquí yo me tengo que callar, porque no creo en ella. Pero bueno, no creo en ella porque soy monje benedictino de la abadía del Sino, es decir, y ahí lo rey, pero no soy párroco, ¿verdad? Y europeo. Europeo y demás. Pues, aquí yo me callo, ¿verdad? Pero los curas tienen que luchar contra eso. En España el problema es, por eso te tengo yo eso, que es que lo popular se ha metido con lo cultural y lo religioso se está perdiendo. Cuando yo, hace 40 años, como decía monje, la Semana Santa de mi pueblo, un pueblo muy bueno, Linares, Jaén, no tenía ninguna fuerza. Yo era de los tontos beatos que iba a las procesiones. No iba nadie. Uy, ahora, uy, ahora. Se ha metido por dentro la Junta, la cultura. Y lo que eran las procesiones, las que no iban más que los viejos y los beatos, aquí estoy yo, menos mal, ahora anda una fuerza y tú ves, ahora ya es no lo religioso, lo cultural. Y es que ahí entonces el peligro es ese, las que llaman populares, bueno. Pero evidentemente soy europeo, soy monje, soy profesor, pero hay que luchar mucho. El Santo Padre lo dice, lo que sale a América Latina es la religión popular. No sé yo si es cierto, pero en fin, lo que salva o salva aquí, eso es un diálogo entre los curas, ¿eh? Pero es un aspecto del que no se puede prescindir. No se puede prescindir. Pero bueno, eso sí que es un aspecto muy interesante. ¿Quién ha salvado el cristianismo? ¿Cristo o la religión popular? Bien. Lo que sí es cierto es que a veces hemos querido podemos querer una liturgia muy pura. La liturgia es la de encarnada en la iglesia local. Y si la gente no ve la víspera, pues mire usted, pues no habrá que hacer víspera. Habrá que hacer la procesión del Sagrado Corazón. Ahí está. Yo recuerdo cuando era estudiante en Burgos, los famosos Rosarios de la Aurora en mayo. Madre mía. Y un profesor que lo daba pastoral lo clasificó muy bien. Es liturgia de convertido. Liturgia de convertido. Y para los no convertidos, ¿qué hacemos? Bien, como ven, estos temas nos llevan. A mí me gustan mucho. 10 temas. El último tema. Tengo que una tío, no lo voy a leer porque si no leo ya no. Nueva evangelización y liturgia. Aquí todos somos miembros de eso. Nueva evangelización y liturgia. Y escribí yo uno, a ver cómo se llamaba. La liturgia como espacio para nueva evangelización a partir de la iniciación cristiana. Bueno, es a partir de algunos aspectos. Es decir, la liturgia evangelista o es para evangelizados. La pregunta queda abierta. ¿La liturgia evangeliza o es para evangelizados? Primero hay que evangelizar. Hay en España una corriente muy peligrosa, peligrosísima, a nivel sacerdotal, digo porque he predicado ejercicio al clero y hemos tratado estos temas, donde una parte del clero castellano le está impidiendo a los obispos la confirmación. Y han puesto un eslogan: evangelizar, sí. Sacramentalizar, no. Toma. Se lo hicieron al primado de España. Y bueno, se armó en una parroquia. Y dijeron: aquí no se sacramentaliza, se evangeliza. ¿Cómo? Pero eso está ahí de moda, ¿eh? En la vieja Europa, eso es evangelizar, el pueblo no está para sacramentos. Esa es la teoría. Pero un lado, hay un aspecto muy positivo, que es que a los sacramentos se está dando finalmente el papel. No se da cualquiera la confirmación. Si, como dicen en España, confirma y se te van todos de la iglesia. Eso es lo que dicen en España. Entonces, no confirme. Yo le doy la vuelta y le digo, es que habéis puesto como cumbre un sacramento que no funciona. El cumbre es la Eucaristía, el sacramento permanente. El problema es, hay un problema de fondo inmenso. Pero claro, lo que le decían a los obispos, aquí no se sacramentaliza. Por un lado digo, menos mal. Pero por otro lado digo, entonces, privas al pueblo de Dios de algo que tiene. Hay que evangelizar. Entonces la liturgia evangeliza, pero la evangelización es previa a la celebración. Cuando uno entra a la misa del domingo, tiene que haber adquirido una serie de elementos, si no, no funciona. Tiene un elemento evangelizador, pero no es evangelización. La evangelización es previa a la sacramentalización y la celebración. Es el punto número 11. Como estamos en Argentina y en Buenos Aires, habría que añadir un 12, que es lo que está de modísima hoy. La liturgia y la periferia. Eso en honor al Santo Padre, que para no se le ocurrió nada y menos que decir que la Madonna, que la Virgen es una mujer de la periferia. No se le ocurrió más que decir eso, más que lo ha dicho él. Ay, como me arrepiento, me lo ha dicho. Se le ocurrió decir, la Madonna es una donna de periferia, dijo una vez. Oh. Eso para estar en comunión con el liturgia. Ahí la liturgia con las periferias, pero si nos preguntamos, he visto pasando ahí, es un barrio marginal, es decir, ¿quién entra ahí? ¿Quién entra ahí? En eso. Hay una parroquia ahí adentro. ¿Hay una parroquia? Hay una ¿qué hemos pasado ahí? ¿No? Pues ahí sí que tiene. Hay curas religiosas. Ahí dentro. Pues eso tiene ahí un. Porque eso es lo difícil, claro. Claro, eso es lo difícil. Ahí proclamar el Evangelio y decir todas estas cosas que hemos dicho. Oigan, dice, ¿cómo? Pero eso sí que es la última. En esos aspectos periféricos, marginales, donde no va nadie, ¿cómo entra el cura? ¿Cómo entra el religioso? Y han entrado la fe, que esa es la riqueza de la Iglesia. ¿Cómo han entrado? Y digo porque el caso famoso en Nápoles. Extranvía y una serie de temas. Una bolsa, como llaman hoy, bolsa de población flotante, ¿no? Impresionante. ¿Cómo se entra allí? ¿Cómo se evangeliza allí? Esa es la liturgia nueva. Porque en los medios rurales ya no hay nadie. En Burgos hay sacerdotes que tienen 68 parroquias. 68 parroquias. En la diócesis de Burgos. Y juntando nos llegan a 150 habitantes. 68 parroquias con 150 habitantes. En verano pasan a 400, 500, 600, hasta 1000. Si esto no es eso. Pero en estas bolsas impresionantes de la periferia, donde se vive en la ausencia de lo más elemental, ¿cómo proclama el Evangelio? ¿O qué dices? ¿Cómo te presentas? Son las 12. Periferias existenciales. No. Yo he proclamado lo que pienso, yo no tengo, no me pidan recetas porque no soy una receta. Yo proclamo, digo, pero. Abrimos un diálogo. Perfecto. Lo va a dirigir, va a ser el moderador, el padre Roberto. Nosotros tuvimos la parroquia muchos años cerrada y celebramos una misa en la capilla de aquí abajo. Cuando vino nuestro arzobispo, la papa, dijo, estamos en estas catacumbas, también en una periferia. Ya hablamos de la periferia, ¿verdad? Que el papa habla de las periferias, no. Bien, yo le. Si es una reflexión, si le vale la reflexión, yo intento actualizarlo un poquito, ¿no? Pero en fin, eso es la nueva realidad. Porque lo que no tenemos que es evadirnos ante la realidad, sino que evadimos donde. David, yo me acuerdo. Hablando de la realidad, vamos a ver la realidad que ha suscitado lo que hemos escuchado jocosamente, pero junto con esa jocosidad creo que hemos aprendido mucho. Pero ciertamente hay consultas, dudas, inquietudes, un poco para ponerlas en común. Como si no pregunto yo, ¿eh? Y mire que es profesor, está acostumbrado a examinar, ¿eh? Yo tengo preguntas, si no pregunto yo, ¿eh? Si tengo pregunta, pregunto yo. Y verá. Sí. Era alumno nuestro, ya vamos mal. Alumno nuestro. Sí, padre, usted hablaba de la profundización de estos cambios, ¿no? Yo como arquitecto trabajo en periferia de Buenos Aires y en la ciudad y me encuentro con un problema que le quiero preguntar, ¿cuál es su idea? ¿Cómo ve el futuro de esto? ¿Cuál es el problema? Que ese sacerdote que está a cargo de una parroquia, yo siento, con toda humildad, que tiene muy poco conocimiento de los espacios litúrgicos, de lo simbólico. Y por ahí encarar un trabajo es como tener de mi parte que dar una clase, una explicación sobre lo que significa ese espacio para la liturgia. ¿Usted cree que esto va a mejorar en este tercer milenio? Está claro. Es necesaria la formación. La formación a todos los niveles. Sí. Es el tema de la arquitectura. Cada diócesis tiene que tener un departamento preparado para eso. Yo no lo sé. Sé que en Italia está el famoso departamento para ello. Pero se necesita, para hacer una iglesia, se necesita una formación de un arquitecto preparado. Y a veces los párrocos no lo están. Le pongo un ejemplo muy típico y muy significativo. Uno de los templos mayores que se han hecho en los últimos tiempos es la famosa Basílica de San Pío de San Pío de Pietralcina, el Padre Pío. Si ustedes van al Padre Pío, han hecho una iglesia impresionante. Yo creo que es una cosa más grande. Y los capuchinos del sur, de la Apulia, que reciben una cantidad de limosnas del mundo entero, impresionante, dijeron, la mejor basílica del mundo para el Padre Pío, buscamos el mejor arquitecto, y buscaron a Enzo Piano. Enzo Piano le pregunta así, preparó un megaloproyecto impresionante, no solo basílica, sino todo el recorrido. Una vez que estaba ahí trabajando, pues un capuchinito suave le dijo esta pregunta. Oye usted, arquitecto, y venga a hablar de él. Y el altar y el ambón, y dijo, esta cosucha, pensad vosotros después. Pues este cosuche, pensad de vos. De estas cosas, ya. Y entonces dijo, oiga usted, que esa cosucha es el centro de la iglesia. Se le había olvidado que había que poner eso. Venía de hacer el aeropuerto de Tokio, el mercado de Escandinavia allí, y hizo lo mismo. ¿Qué hicieron los padres? No, no, mire usted. Los pusieron en un fin de semana en un hotel, a él con un querido profesor nuestro, Monseñor Valenciano. Y entonces Enzo Piano dijo, ahora entiendo. Claro. Y le hizo la puerta al revés. Es decir, que a los arquitectos hay que iluminarles. Y nosotros tenemos un máster de arquitectura. Las diócesis tienen que tener una serie de personas preparadas para ello. No se hace lo mismo un templo que un mercado, que un aeropuerto, es fundamental en las iglesias, en los espacios litúrgicos, una vez más, y eso es fundamental. Gracias. He visto muchas manos, no me quiero ya. Póngase en pie, que si no, no le escucho y así de vengo. Y allá al fondo otra. Pero capaz que esto es porque es arquitecto y capaz que va en lo mismo. Ah. Y fundador de la sala, además. Muy cortito, no se va al tema. Pero ocurre lo siguiente. El error de ese será brillante, el arquitecto que usted recién indicó de esta iglesia, pero no sabe lo básico de la arquitectura, que es, nadie haría un quirófano si previamente no sabe dónde se va a operar. Es decir, primero hace la mesa donde se va a operar y luego hace el cerramiento para que... Y con lo nuestro pasa lo mismo. Es decir, no se puede concebir la arquitectura religiosa si no se sabe qué es lo que pasa adentro. A su vez, no se puede tener muy buena celebración litúrgica si el lugar donde se celebra no es acorde con lo que está ocurriendo. Por ejemplo, que el olor sea desagradable porque las flores están viejas, o porque la humedad hace que el ámbito sea desagradable, o porque estén haciendo un choripán a las 12 del mediodía afuera y eso invade lo que está haciendo. Un choripán, es un choripán. Totalmente de acuerdo con ustedes. Se necesita un espacio bello, pero también un espacio que sintetice lo que hay. Yo tenía un problema con un alumno mío africano, porque lo dije públicamente, que era un escándalo la famosa basílica en África de Yamoussoukro. Eso no tiene sentido. Es decir, hacer en el desierto de África una réplica de San Pedro no tiene sentido. Yo lo dije, pero uy, lo de Costa de Marfil, ¿no? Aquello fue, no tiene sentido decir que. ¿Para qué copiar, copiar a los muertos si Dios está vivo? Eso lo decía un arquitecto hace muchísimos años. Es decir, y esto referido a la arquitectura, es decir, ¿para qué, lo dice el Evangelio, para qué invitar a los muertos si Dios está vivo? Así que eso sería la síntesis, pero para que ver si Dios está vivo y se lo puede llevar a un edificio. Que sea la oración la que parezca la cosa. Bueno, gracias. Gracias. Por acá otras consultas, a ver. No, si te dejo un comentario. Pero el pie y que la vea más padre la escuché. Nosotros viajamos de la ciudad de Santa Fe, pertenecemos al grupo de la Junta Arquidiocesana de Santa Fe, viajamos con el padre Soria y simplemente un comentario. Nosotros nos venía también, todos los años armamos un encuentro anual de liturgia y nos venía dando vuelta este tema de los espacios sagrados, y justamente el 21 de septiembre nuestro encuentro anual que hacemos de liturgia es la funcionalidad de los espacios sagrados, que traemos a un monje benedictino de Brasil. Gracias por la información. Yo creo que sea la arquitectura, sea los elementos, tienen que corresponder al país donde estamos. Y eso así se ha hecho, y yo creo que otra cosa es que no diremos lo que tengamos. A ver. Aquí hay un joven en pie, que se vea. Yo soy seminarista de FASTA, un nuevo movimiento de la Iglesia. ¿De? De FASTA, la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Un nuevo movimiento. La pregunta es muy, muy concreta y práctica. Nosotros hablamos mucho con jóvenes, y esto que usted mencionó de, primero, de la liturgia verbalista, que se habla mucho en la liturgia, y segundo, la tentación permanente del sacerdote de introducir la catequesis permanente durante la ceremonia y quitando un poco la razón de ser desde la celebración. ¿Cómo dar la formación? Pues, pienso sobre todo en jóvenes, pero también a nivel general de laicos, fuera de la celebración. ¿Habría que generar cursos de catequesis, de formación litúrgica, o no sé si tiene alguna otra? Siempre los ha habido en la parroquia. Toca a los párrocos dar esa cabida permanente. Y luego hoy, mire, con la técnica online que tenemos, es decir, se trata de aprovechar los mil modos que hay, desde el WhatsApp, además, hay unas posibilidades de formación previa a la celebración impresionantes. Es decir, ya en el teléfono te llega la liturgia de cada día. Es decir, no tienes que buscarte el breviario, tienes que buscar el teléfono, ahí reza la víspera, ahí tienes la misa del día, ahí tienes. Es decir, hay que crear, y eso se hace mucho con los medios de comunicación social, ¿no? Es decir, hay que crear esos espacios de formación, porque lo que es venir a reuniones, a sentarse, pero recibieron el teléfono, el WhatsApp. Yo creo que ahí es necesaria una labor, pero también hay una serie de cursos, lo que Valente ha dicho antes, un curso bíblico, un curso teológico, un curso litúrgico. Las parroquias tienen que dar pie a estos elementos, pero no hay que utilizar la celebración como formación. Tiene una labor formativa, pero son dos cosas distintas. Cuando uno va a la celebración, tiene que estar evangelizado, catequizado y sacramentalizado. Es todo eso, pero lo presupone a su vez. ¿De acuerdo? Ahora, los jóvenes, que, y sobre todo tratando con jóvenes, es decir, tratando con jóvenes, hay que dar, y los jóvenes son muy sensibles a la explicación de los elementos, ¿verdad? Si son jóvenes comprometidos, claro. Si no hay compromiso. Ahí al fondo, mira, pues también, bueno, soy compañero del seminario del chico que acaba de hablar. Quería consultarle, padre, con respecto a la celebración de la Eucaristía, ¿no? En la liturgia, bueno, tiene dos aspectos muy, muy particulares que son, que a nosotros nos suele parecer medios opuestos y que, bueno, cayendo en un extremo o en el otro se puede llegar a cometer grandes errores, como son la misa como celebración del pueblo de Dios y como santo sacrificio del altar, ¿no? ¿Cuál puede ser la clave para que se muestre esta centralidad sin caer en un extremo o el otro, que se convierta en un show o que se convierta la misa en un funeral? La Eucaristía es la celebración de la Pascua de Cristo. Cuando metemos la Pascua, el contexto pascual es todo. Es muerte y resurrección, es gloria y resurrección, es partida de Cristo y envío del Espíritu Santo. Vamos a darle un carácter más pascual. Y ahí es como es, la Pascua es el clima que acoge todo, ¿no? Decir que la liturgia para el pueblo, sí, para el pueblo, pero también se celebra sin pueblo. Es que tú dices, con pueblo te cargas un aspecto que ha sido por siglos que los tratan de llevar solo. Es decir, no hay que potenciarlo. Y al contrario, yo creo que hay que darle a la liturgia el valor pascual que él tiene, que ella tiene en sí. ¿Qué es la liturgia? Actualización del misterio pascual. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía? Es el sacramento que actualiza la pasión, muerte y resurrección de Cristo para la vida del mundo. Y aquí, ahí tiene ahí toda una potencia. Yo te aconsejo que leas el capítulo tercero de la Sacrosanto Concilio, que es el misterio de la Eucaristía. La Eucaristía como misterio. Ese título fue muy estudiado, porque es la primera vez que la Eucaristía se da el título de misterio. Léetelo, el número 83. Ahí tiene una sublime y extraordinaria definición de lo que es la Eucaristía. Bueno, yo estoy alejando de la diócesis de Morón, que es una diócesis de aquí de Gran Buenos Aires, zona urbana y un poco periférica, ¿no? Morón. Sí. Mi pregunta es la siguiente, padre, digamos. Siendo que los símbolos principales de la celebración litúrgica, el pan, el vino, el agua y el aceite, digamos. No, de la celebración litúrgica, de la acción litúrgica. El aceite no pinta nada de lo que decía. Bueno, de los sacramentales, los famosos. Sí. ¿Qué celebración litúrgica? De la Eucaristía, pan, vino. Perfecto. Me refiero a toda la celebración litúrgica. Algunos están más allá, si no entendí mal, a la cultura mediterránea. Entonces, siento que estamos en un nuevo contexto cultural caracterizado sobre todo en las grandes ciudades por la diversidad y la multiculturalidad, digamos. Pensando en todo lo que la liturgia tiene de los 2000 años, ¿qué otros signos se pueden incorporar o utilizar que sean más expresivos para la cultura actual? Lo que he dicho lo mantengo y es uno de los problemas, de los nuevos problemas que ha surgido con la liturgia. La liturgia está culturalizada. Por ejemplo, en los países de África, donde no hay vino, los misioneros se las ven y se las desean para poder celebrar la Eucaristía. Y si no hay vino, no hay Eucaristía. O el pan, el trigo. El trigo en el ambiente mediterráneo se extiende, ¿no? Pero ahí, en cambio, en el aceite, ya en los sacramentos, ahí sí que ha habido una flexibilidad. Si no hay aceite de oliva, se busque un aceite similar, ¿verdad? Ahí sí que la Iglesia ha flexionado. Pero el pan, ¿por qué? Porque son materias de Cristo. Esas son de las pocas cosas que quedan de la misma acción de que tomó pan en sus santas y venerables manos, tomó el vino. Eso va unido a la presencia de Cristo y la Iglesia lo ha mantenido fielmente. Si no, habría que celebrar con arroz. Todo el mundo. Fíjate tú si China entera se mete allí. Eso va unido a una cultura, pero es que eso es revelación. Claro, es que eso está en la revelación. Es decir, el vino, el trigo, todos esos elementos son del Antiguo Testamento y la Iglesia tiene que hacer un esfuerzo por adaptarse al mundo bíblico. Y esos son símbolos que están ahí cargados de elementos bíblicos. Y la Iglesia ahí tiene que hacer de todos los tiempos un esfuerzo por adaptarse a ellos. Lo he dicho y está ahí. Y no creo que veamos nosotros una celebración donde no haya pan de trigo y vino de uva. Yo quería decir algo. A ver, ¿cómo? Cuando se habló de una celebración participada, yo veo que este es un concepto que se tiene, claro, todo el mundo, que hay que participar, pero es distinto lo que se concibe con la palabra participar, ¿no? Podemos poner ejemplos. Una primera comunión participaron todos porque los chicos a cada uno se le dio algo para hacer. Entonces llevar y traer, subir, bajar, leer, entonces todos participaron porque hicieron alguna cosa. Entonces a mí me gustaría un poco que se diga participar según Sacrosanto Concilium y cumplir o desarrollar funciones, que es lo que más rápidamente uno entiende por participar. Yo entiendo perfectamente. Yo a los curas les hablaba el otro día de una participación contemplativa de la liturgia. Sí, participar no es tocar la guitarra. Participar no es hacer la lectura. Participar no es dar la comunión el laico. Participar es tomar parte en la acción celebrativa. Y se toma parte levantándose y arrodillándose, moviéndose, no como en Hungría, todos sentados, sentaditos, calladitos, dormiditos. No, es tomar parte en la acción, a nivel ritual, a nivel simbólica y a nivel espiritual, con toda esa potencialidad. Eso es participar. Pero claro, hemos entendido mal. Para que participes mejor, haz una lectura, ¿no? Si no sabes leer, cállate. Si no sabes leer, cállate. Si no sabes cantar, cállate. Que está mejor callado, participan más. Hay quien participa más con su silencio que con su palabra. Y al contrario, y el que tiene dotes, para ello, tendrá que decir. La participación es parte en capere, ¿eh? Formar parte en la acción celebrativa a muchos niveles. Empezando por entrar, si no va, no participa, claro. Y segundo, ocupando ya elementos muy importantes. Yo digo a los estudiantes, por favor, hagamos como la Iglesia, ocupen los primeros puestos. Ya no te vas al último. Ya. ¿Qué participación cuando te pones el último? Dice uno, cerca de la puerta para salir pitando. Bueno. O como hacen por allí, mientras el cura habla, salen a fumar el cigarro. Eso es muy normal. Y fíjense la riqueza elaborativa de la homilía, ¿no? Pues es que bien, a ver, póngase en pie. Sí, padre, respecto a esto también, algunas celebraciones carismáticas, por ejemplo, aplaude del Santísimo después de la consagración, o se hacen algún tipo de participación con música o baile. ¿Cuál es su opinión y cómo debería ser? Uy, mi opinión es muy... Es como lo he dicho antes, es muy restringida, porque yo soy un monje benedictino y todo. Pensado a una liturgia monástica muy exquisita, ¿no? Muy exquisita, ¿no? Así. Pero hay que dar ese margen. Latina Turner litúrgica, hay que darle un poquito de ese margen, ¿no? Eso es verdad. Hay que dar un poquito de margen. Ahora. En Italia está muy de moda los aplausos, muy de moda. En España no, en España a nadie se le ocurrirá aplaudir en la iglesia. En Italia muchísimo, los matrimonios, el bautismo, aquí también. Pero en fin, esa expresión, son expresiones naturales de aceptación, de participación, o sea, hay muchos elementos. ¿Sí? Bien, es el modo también, es el modo como uno participa. Pero eso, ahora, otra cosa son las liturgias particulares. Yo ahí, usted ha citado las carismáticas, yo le puedo poner el ejemplo de la de las neocatecumenales o de la comunidad de Jerusalén y demás. Ahí se potencia mucho el elemento afectivo y efectivo. ¿Verdad? Afectivo y efectivo. No está mal, no, es decir, el Papa participó en San Pedro, estuvo 3 horas y media en el Estadio Olímpico, con los carismáticos, le dio una buena, como a ver, una buena batosta le dio, pero participó con ellos, estuvo allí, venga a cantar, ¿no? Y es bueno, y eso, bueno. Bien, yo creo que es la parte humana de esa acción divina, hemos dicho que la acción litúrgica es teántrica. El hombre y Dios. Es el modo como el hombre se expresa. Por ejemplo, saben ustedes que para la misa con niños se ha creado una liturgia muy poco utilizada. Muy poco, muy poco. La liturgia con niños es una plegaria eucarística para los niños, pero muy poco utilizada, que utiliza el lenguaje de los niños. Entonces, para estos grupos, lo que no se puede celebrar es al margen de la iglesia o al margen de la liturgia, pero esos aspectos externos y celebrativos que manifiestan, pues para grupos particulares, según para mí, creo que son positivos y no. Pero en fin, habría que matizar mucho. Hay por ahí una mano, ¿no? Ah, está por ahí. Bueno, justo pero de pie para que todos escuchen. Iba a comentar una cosa, pero justo con los aplausos agrego una anterior. Benedicto XVI en el Espíritu de la Liturgia escribe que el tema del aplauso no tiene que estar referido a un logro humano, y eso lo dejan claro. Dice, si en el medio de una celebración eucarística se aplaude un logro humano, ya se pierde el centro. Eso es con el tema de los aplausos, porque se aplaude en cumpleaños, se aplaude en matrimonio. Yo cuando me casé le dije a mi sacerdote, por favor, no me aplaudan, porque se pierde todo el centro. Una vez que se terminó la celebración, dense el gusto, pero como que no se pierda el centro de la celebración. Lo que quería decir era lo siguiente. El Papa Francisco lo que pidió es que los callejeros seamos, que los jóvenes seamos callejeros de la fe. Utilizó ese término, que los jóvenes seamos callejeros de la fe. Hoy en día, bueno, ella es parte del grupo de jóvenes de mi parroquia, y más que callejeros de la fe, nos sentimos mendigos de una buena liturgia. Es un término que quizás es difícil de chocar, porque uno empieza a juntar. Evangelio Gaudium habla mucho de la alegría. De que no seamos cristianos con cara de cuaresma, sin Pascua, de no tener cara de vinagre. Pero últimamente, y me incluyo a ellos dos también, para tener una buena litúrgica tuvimos que irnos a la ciudad de Azul, a un monasterio, para celebrar el Triduo Pascual. Porque no se puede, a veces es difícil encontrar una liturgia, no digo excelente, pero obviamente con cosas básicas que uno no termine saliendo enojado. Porque nos ha pasado de liturgias o de tríos pascuales pasados que hemos salido mal, hemos salido llorando. En el momento del silencio pleno, donde se lee la pasión, donde es un silencio de adoración contemplativo, el párroco empezó a cantar una canción. Entonces, salí llorando. Entonces, el año pasado dijimos, no, vamos a un monasterio. Hace falta irse 200 kilómetros a un monasterio para celebrar un tríos pascual como debe ser. Entonces, este es el tema. ¿Cómo hacemos? No solo para que el clero ni los fieles tengamos una liturgia. En el seminario de mi diócesis, nosotros tenemos un seminarista en la parroquia que nos dijo que en el seminario le dijeron que el misal se aprende con el uso. Entonces, si ya le dicen que el misal se aprende con el uso, y una de las materias más importantes es la música y no la enseñanza del misal, ¿qué le decimos a los jóvenes? Porque los jóvenes, ella la vez pasada en una celebración con el obispo, me empezó a marcar errores del obispo, y yo decía, wow, ella tiene 17 años y se da cuenta de errores litúrgicos del obispo. Entonces hay un cambio también, esto de que antes la liturgia estaba en latín y los fieles no entendían. Los fieles no la entendían, no podían corregir. Hoy en día tenemos fieles que nos dedicamos y amamos a la liturgia y queremos que sea buena y que sea como tiene que ser. Y empezamos a corregir a los párrocos, pero no mal, sino bien. Entonces, ¿cómo buscar este equilibrio en decir al párroco, estás haciendo mal la liturgia? Sé que somos una llaga, que es un dedo en la llaga, pero ¿cómo se forjó este equilibrio y no terminar enojándonos, sacudiéndonos el pie de los zapatos y decir no vuelvo más a esta parroquia? ¿Cómo buscamos el equilibrio? Bien, a dos preguntas. La primera pregunta le digo, Benedicto XVI era alemán y Francisco es argentino. Y uno piensa como alemán y otro como argentino. Y eso es buenísimo. Yo le digo aquí, es el primer latinoamericano que piensa como latinoamericano, porque los otros que había eran más europeos que los que había allí. Lo que yo le digo en actitud al Santo Padre, sobre todo, es que vive, actúa y habla como un argentino. Bravo, perfecto. Lo malo es que los latinoamericanos que han ido a la curia son más curiales que los que lo están. Entonces el Papa habla de las periferias. Cuando se asomó al balcón, estaba yo allí, me encuentro un profesor y me dice: está utilizando el lenguaje teológico de los teólogos de la liberación. Es decir, ya salió con un mensaje nuevo, con un mensaje de Latinoamérica, del CELA, de Santo Domingo. Eso es perfecto. Entonces, Benedicto XVI o un alemán. Es imposible en Alemania un aplauso, por favor. No, pero lo que yo dije es, no un aplauso, sí, loro humano. No, pero es que eso es muy de él. La liturgia hace un divina, y no mezclemos lo de eso. Yo me acuerdo muy bien ese libro, todos mis alumnos se lo leen. Y sé muy bien lo que él piensa, y él insiste mucho en ese aspecto, que estamos haciendo de la liturgia un ergo humano. Eso insiste mucho. La segunda pregunta yo se la doy a los párrocos. Aquí hay unos cuantos. Más fácil venir a San Miguel Arcángel que hacer 200. Donde haya un párroco con sensibilidad litúrgica, habrá una celebración litúrgica donde la haya. Pero también los párrocos tienen que contar con las posibilidades de su parroquia, ¿verdad? Y entonces ahí hay un tiro y afloja, ¿verdad? La liturgia no son liturgias monásticas, son liturgias parroquiales y demás. Ahora, la sensibilidad. Y es muy importante la formación litúrgica. Aquí están los restos, el expediente de la SAS, como la APL española, eso. Hay una labor de formación permanente y de sensibilización y de actualización, y eso es fundamental. Pero a veces no lo ha habido, y bueno, no sé, dicen en Brasil, no se enseña el catecismo al párroco. No se enseña el catecismo al párroco. Está bien, yo por ahí hago una mano, ¿no? A ver. El tema de celebración del misterio para la vida, por lo menos lo que yo veo es que la vida es el problema más grave. O sea, ¿en qué sentido? Es una problemática, o sea, ¿cómo trasladamos el misterio a la vida? Mi pregunta es esta: ¿por dónde piensa usted que puede ayudar la liturgia a que el pueblo, además de celebrar, pueda vivir eso que celebra? ¿La solución puede estar por la misma educación de ese campo semántico, utilizar los mismos ritos? ¿Se tiene que dejar ayudar por la catequesis? Es un matiz más que viene desde la evangelización de esa persona. O sea, ¿por dónde, qué herramientas le damos a la gente para que pueda trasladar eso que se celebra hacia su vida? La liturgia del misterio que se celebra para la vida, o la vida que celebra el misterio, puede partir del alto o del bajo. Parto de la vida, un funeral. Ahí está claro, ahí están todos. El de la mano y el otro, aprovecha, porque eso es un kairos, un momento para ti. Parta de la vida, la muerte de un ser querido. Los párrocos lo saben muy bien. Hay que aprovecharla, claro. Y tú has partido de la vida. La vida te lleva al misterio, te lleva a Dios. Una liturgia monástica es una glorificación permanente, nos cantamos para los laudes, que celebra y a la que hay que insertar la vida. La liturgia es humano-divina, santificación y glorificación. Y eso no, si esto lo rompe, ahí sí que no hay liturgia. Es lo que dice el Papa. Haberin. Quita lo divino y te queda con lo humano. Aplauso. Hay que integrar. Y eso es fundamental. Esa dinámica, los liturgistas, esto lo tenemos que utilizar mucho. Santificación de Dios, pero glorificación humana. Elemento vertical y horizontal. Aprovecha la vida. El bautizo de tu hijo, la primera comunión de tu hijo, la confirmación de tu hijo, la muerte de un ser querido, el matrimonio de, la ordenación del vecino de enfrente, la vida, de la vida va a hacer y va a Dios. ¿Cuántas personas encuentran a Dios a veces en una celebración de la muerte contra Dios? O al contrario, es decir, nuestra liturgia tiene que partir, aquí en Latinoamérica tendría que partir más de la vida, es decir, más de la vida subir hasta Dios, más de santificación. En otros aspectos se ha privilegiado mucho más la glorificación. Esos son los elementos que si no se conjugan, no funcionan. ¿Hay alguna más? Yo no tengo problema. Es cuestión de horario. Quisiera un paréntesis, quisiera agregar un poco sobre lo que hizo la pregunta del compañero. Yo creo también que es importante tener en cuenta algo, que es la oración. Que la comunidad de los cristianos recemos. Y en ese aspecto, algo que no, al día de hoy no me pasa desapercibido, tener el hecho de un papa orando. Cosa que ya de un papa emérito es algo extraordinario después de tantos años. De un papa orando. Creo que también es una invitación de Dios a nosotros a decirnos, hay que rezar. Y siguiendo esa línea, tomaría un poco de lo que dice la red de San Benito. Ora es la hora. Intentar llevar a Dios a mi vida en lo cotidiano. Y de esa manera hacer que Dios entre en mi vida y yo, al hacerlo entrar en mi vida, también estaría dando a Dios a conocer al mundo, a mi hermano. No solo una oración personal, sino también una oración comunitaria, que la Iglesia ora. Y mi pregunta quisiera, concretamente, es justamente cuando hablaste de, llamémosle, su peregrinación al Monte Athos. Yo tengo, gracias a Dios, la posibilidad de vez en cuando de poder participar de liturgias orientales. Y hay algo que me impacta demasiado, que no sucede en la Iglesia Católica Latina, es ese sentido escatológico, una comunidad orientada hacia un punto, todos mirando hacia un lugar, hacia ese Señor que viene. Y algo que, cuando nombró a Benedicto también el compañero, y que Francisco lo dice cada tanto, una iglesia autorreferencial, encerrada en sí misma. Y retomando lo que dijo el Padre Dottor sobre la participación, que consiste básicamente en participar en la acción de Cristo, en alabanza al Padre. Nosotros en la liturgia estamos sumergidos en el misterio pascual, en su cuerpo, y somos uno solo con él. ¿De qué manera, si es posible, no? Sé que puede ser un poco disparatado esto, pero ¿sería una manera para llegar y para que la gente tome conciencia cuando está en la liturgia que está delante de Dios? Que no es una reunión de amigos simplemente que venimos a compartir, sino que estamos con Cristo y Dios en una alabanza y con la Iglesia Celeste. La posición del sacerdote que preside celebrando, ya no mirando al pueblo, sino que junto al pueblo, mirando a Dios. ¿Es posible eso? Es como, digo, volver atrás, pero simplemente como está ahora, pero con el sacerdote todos juntos mirando hacia Cristo. Bien, ya va a acabar. Aquí hay un conjunto de temas muy complicado, ¿eh? No, yo, si me meto ahí, hemos superado el tiempo. Yo del Oriente admiro muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Pero también ellos tienen que hacer su renovación, ¿eh? Y ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo dicen, ¿no? No se trata de celebrar como en el siglo VII, como el último, como el 780, el segundo concilio de Nicea, ¿no? San Paraguay, en Nicea II, ¿no? Digamos, la palabra de Dios, ellos tienen una. Eso, pero la fuerza de la palabra de Dios no está, no la tienen ellos, ¿no? Ellos se han quedado ahí de la Biblia. Es verdad. El sentido escatológico es fuertísimo. Es cierto. Nosotros ahí eso tenemos que aprender, ¿no? Sobre la disposición de la Iglesia había mucho que hablar, ¿verdad? Tú has leído el libro de Paz de Benedicto XVI y él habla mucho que es una iglesia endogámica, que se mira a sí mismo y demás, la historia de eso. La misma disposición de la Iglesia, y el Papa lo sabe, Benedicto lo sabe, no es concorde. La Basílica de San Pedro era así. La Basílica de San Pablo es copia de la que hay. La Basílica de la Santa María la Mayor, la Basílica de Santa María se hace así con una absidera. Y el centro, hay unos elementos ahí. Ahí se ve el aspecto del alemán del Papa, es decir, él tiene sus ideas como las actuales las tiene de Latinoamérica. No digo Argentina porque es más extenso, ¿no? Son ideas que cada Papa desarrolla de un modo o de otro. Pero yo creo que es importante seguir el ritmo de la Iglesia. Cuando la Iglesia se renueva, se actualiza, yo vivo en Roma y sé que cualquier, por ejemplo, este documento que ha salido de la paz ha dado vuelta, madre mía, ha dado vuelta, cada hasta que sale un documento la Iglesia lo ha pensado, lo ha reelaborado, lo ha ampliado, lo ha pasado una consulta, lo ha pasado a consultores. No se hacen las cosas sin cabeza. Cuando la Iglesia tomó una serie de decisiones con respecto a la disposición del altar y demás, estaba, yo creo que siendo avalada por una tradición, por el Espíritu que también ilumina la Iglesia y demás. Yo creo que es muy importante sentir con una Iglesia, sentir con la Iglesia, ¿no? Y yo creo que hoy tenemos una liturgia renovada y sí que acabo, no sé si hay más preguntas. Tenemos una liturgia... A ver, última, ultimísima, ¿no? Porque yo no tengo prisa, don Ricardo. Pero la gente que se levantó temprano y vino... Yo tengo un criterio, si hay que ser puntual para empezar... Hemos apuntado para terminar, porque alguno mejor tiene todavía la comida al fuego, ¿no? Pero no es el problema, para mí son las 7 de la mañana. A ver, no, pero vamos a acabar. Sí, sí. No, en realidad no era tanto una pregunta, sino yo pensaba de que la liturgia, ¿por qué no la vivimos como está? Tanto que todos nosotros vamos a una celebración, no cumple un orden de la liturgia, no se para cuando se debe, no se arrodilla cuando se debe, no canta cuando debe. Por eso no estoy diciendo de que tiene que cantar el que no sabe, como estaba hablando antes usted. Pero yo pregunto, ¿uno cuando va a celebrar no va en orden, con respeto y alegría? Y eso es fundamental, es así de simple. Y el que no lo sabe, que le enseña al hermano que tiene al lado. Y no crear que la iglesia o la celebración es para mí solo. Para todos los hermanos, entremos en ese orden de la liturgia y aprendamos de la liturgia todo esto. Así de simple, es la liturgia diaria, de una vida diaria que todos queremos. No es tantas cosas buscadas que no sirven para nada en realidad, porque ¿qué hacemos? Nos encerramos a nosotros mismos y no salimos, como dice el Papa, a la periferia. En este último año escuché hablar a muchos sacerdotes del Papa. De reflexiones que hace el Papa, pero en realidad ninguno la cumple, ningún párroco o sacerdote cumple esa reflexión. Pero de la vida simple es sino cada uno que se mire para adentro. La liturgia es la liturgia de la Iglesia. Exactamente. La Iglesia la ha pensado, no somos nosotros los que tenemos que corregirla. No es la función del pueblo, de sugerir y demás. Lo que sí es cierto es que el pueblo debe exigir que haya una liturgia digna y que se cumplan las normas. Eso sí, ahí sí que... Lo que pasa es que ese es el lío que no le gusta al pueblo. Ese es el... Cuando Francisco dijo hagan lío, la gente entiende que no hacen lío, es hacer ruido. A los jóvenes cometiendo. Ustedes son como jóvenes. Pero qué más lío es que un joven diga a un obispo estás haciendo mal, estás celebrando mal. ¿Qué más lío es eso? Pero no que lo diga. Con otro tono de voz. Sí, yo. No. No puedo decirte. No, ya sé. El obispo es el gran sacerdote y gran curso. Claro. Le dice el Vaticano II. Eso sí, hablar solamente de un caritán. Pero no mezclemos las cosas. Porque se necesita una formación. Una persona que no está formada, el sacerdote ha hecho 5 años de teología, ha hecho cursos y demás. Es decir, yo he dicho antes, no se enseña el catecismo al párroco. Ahora, exigir que haya una preservación digna, eso es deseable y aficionable. Ahora, pero no tardemos, porque eso es uno de los puntos que no he tocado de la Sumano Pontífico, que el pueblo vaya a acusar a en ese modo. No estamos acusando, ¿eh? No. Lo que yo digo es lo siguiente: si se ve un obispo está haciendo algo mal, sí, ¿por qué corregirlo? Yo acabo agradeciendo y sobre todo pidiendo que seamos muy conscientes de que la liturgia nuestra es liturgia de la Iglesia, que celebramos con la Iglesia en unión con el pontífice. Mario se llama de aquí, ¿no? ¿No? Mario, el obispo Mario, no porque Mario, sino Mario Aurelio, y que luego yo deseo y desearía que muchos párrocos como Padre Ricardo preparen estos cursos abiertos para que el pueblo entienda. La formación es fundamental, hay que formarse, y desde la formación uno puede exigir, pero no me exija, se no sabe, claro, eso está. Yo agradezco la invitación, que vino con mucho gusto, a pesar de que estoy así con las 7 de la mañana. Como pueden ver ahí, tenemos pensado ya para el 15, perdón, hay un error. El 8 de noviembre, hay un error, porque esta fue la primera fecha, después vimos que el 8 de noviembre, sábado, de 9 a 12, preparar la venida del Señor. Así nos vamos poniendo a tono con el Adviento que está cercano. Va a ser aquí. Gracias a todos por haber venido, seguimos comunicándonos a través de las vías online. Thank you.